Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. ¡Radio Las Cabas! ¡La masacre del cuerpo! Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy. Dale, Cusi. Humedal. Una lluvia leve precipita a la noche. Croares de sapos cantan sus glorias y espacios de ayer. Parecen lejos y de pronto cerca, acá en los pastizales. Los talas y los cinacinas florecidos huelen perfumados y se condensa el vapor del verano. La noche en el humedal, andan las víboras sus caminos de tierra, no son venenosas, pero se deslizan con velocidad. Las flores nativas, amarillas, lilas, suelen ser visitadas por mariposas negras o color crepuscular. Un escuerzo aún se escucha, bravo en la tormenta, lamenta tantas pérdidas y no niega el temor. Unas manos peligrosas se suelen acercar, se las veo midiendo sin saber medir y sacar sus cuentas sin saber contar. Parecían no saber dónde sus pies pisaban, no oían a las aves trinar en armonía, ni observaban el vuelo de colibríes al mediodía. Tan solo hablaban, si así puede referirse a esas frases atrofiadas por tan pocas palabras. Su lenguaje son números y sus manos maquinarias. Sus ojos son de hierro y sus brazos de cemento, su cara hecha de piedra y su alma de hormigón. Destrozado. cabeza para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular. Para ti no habrá perdón. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos todos a este programa que le pusimos de nombre La Masacre del Cuerpo, aquí los viernes 6:00. Hoy veníamos charlando un poco con él de que quizás tenemos que blanquearlo de 6:15, 6:20 y ya no decir 18, ¿no? Porque siempre un minuto más, un minuto menos, pero casi siempre pasaditas las 18. Pero amigos, amigas, amigues, firmes como todos los viernes, aquí en la mesa estoy rodeado de gente hermosa, de gente linda, de esa que uno le da gana compartir, como por ejemplo mi amiga Ana Clara. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Y hola a todos quienes nos están escuchando del otro lado, ahora mismo, este viernes o cualquier otro día. Sí, sí, totalmente, totalmente. Aquí en la mesa también lo tengo al operador técnico, el pulpo guerrero de la radio, que siempre nos sorprende con sus habilidades manuales, el señor Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Ahí te veo, y te escucho. Así estoy. Hola Ale, hola Ana, ¿cómo andan? Bien. A mí me dijeron Sandro, ¿no? Yeah. Sandro, sí, sí, sí. ¿Por ayer, qué? ¿Por qué? Porque ayer hubiese sido el cumpleaños número 75 de Sandro. Wow. Entonces estuvo circulando ahí algunas cositas y bueno, para recordarlo un poco y temón. Este es un temón. Temón. El mejor. Subile, más, subile, por poquito, favor, por favor. Sí, ayer estuve escuchando un poco a Sandro, recordándolo. Da la casualidad de que a una cuadra de mi casa, sobre la avenida, hay un paredón muy, muy, muy grande y hay un mural gigante de Sandro. La gente de Zona Sur sabe de dónde estoy hablando, ahí en la avenida Espora. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días salgo, entro de mi casa y está Sandro gigante, así, Sandro, brillante, blanca la cara, le hicieron. Con una rosa y todos sus simbolismos. Bueno, un chabón de pero antes época, del mural, ¿no? También te llegaba, escuchabas. Y te sí, mi abuela. No, mi abuela era fan. Lili también ayer hubiese cumplido años y siempre que hablaba de Sandro se ponía de pie. por sumo respeto al... Ameritaba ponerse de pie. A Sandro de América. Muy bien. Totalmente. Bueno, amiga, estuvo un programa por delante, dos horitas por delante cargado de cosas. Sigo saludando a gente porque acá somos varios hoy, gracias a la vida y a la radio comunitaria. Está aquí, a mi izquierda, mi amigo personal y de la casa, el señor Dan Zeta. ¿Cómo anda, Dani? Bien, todo bien. Buenas a todos. Espero que este sea un gran programa. Vamos a ver qué nos depara este viernes. Tenemos varias invitadas, ¿no? Sí, por un lado va a estar acompañándonos una poeta de acá de Zona Sur, Flora Ailén. Vamos a charlar con ella para, bueno, conocerla un poco mejor. Qué bueno, Dani, que se pudo hacer así presencial, digamos, la charla. Sí, sí. Va presencial, digo. Con vos acá y la compa en vivo del otro lado. Claro, creo sí. Que es la primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez. En la columna poética, sí. Llegamos a la mayoría de edad en el programa número 21. Ay, y tenemos estreno de columna. Y si vamos a toda la vida de la masacre del cuerpo, sería el número 40 y pico, creo. Porque el año pasado también, me acuerdo que cumplimos los 21. Y tiramos eso de la mayoría de edad y después hicimos alguna más, verdad. Así que debemos andar en los 50 programas más o menos, sí. Uniendo los las dos programas temporadas. De oro. Programas sí, de oro. Sí, hay que revisar bien esos números para si realmente es el 50 o fue el 50 o va a ser hacer alguna especial. La masacre del cuerpo fest. Tiró sí, tenemos que, hacer el, tenemos que hacer el, ¿cómo se? Porque vamos a blanquear un poco, ¿no? A los oyentes que en general pinta... Un después de la masacre donde nos compartimos. Ojo, ¿no? Con lo que va a contar Juanba, ¿eh? No, esto no. ¿Qué? ¿Por qué la masacre fest? Estábamos diciendo, bueno, claro. Porque en general pinta un poco de karaoke, ¿no? Algo sí. Para distender. Después, viste que estás como ahí. Después del programa, decís. Sí. Sí, bueno, algunos programas quizás nos tensionamos un poco, pero más que nada para que salga todo bien y estamos a full durante un montón de horas. Y después, cuando termina, me parece que lo que sucede es que relajamos, tomamos algo, nos fumamos un pucho, tomamos un mate. Yo, para relajarnos hoy, después del programa, traje una ruedita de morcilla y algunos choris. No sé quién irá a prender el fuego. Claro, vamos a decir que hoy fue un poco más organizado y iba a haber algo ahí para picar. Por eso, la próxima será más organizado y invitando... Con ¿no? invitades. Amigues del patio. Ahí, a Henry, a Pau, a quienes están ahí colaborando siempre desde la masacre del cuerpo y a Radio Las Cabas. Sí. Me encantó. Bueno. Tenemos a alguien más acá en la mesa, siempre en lo que es la producción del programa, no sé si está o está. Lunita, ¿estás por ahí o fue a prender el fuego? No, me parece que fue a prender el fuego, pero siempre está acá acompañándonos en la producción. Lunita, a quien la queremos mucho y le damos un fuerte abrazo, así aunque no los vean. Amigues, dos horas por delante aquí en La Masacre del Cuerpo. También nos va a estar acompañando Diego Vázquez, un contrabajista con todas las letras, un gran músico que participa de varios proyectos. Ya estuvo participando con nosotros en el proyecto de Flexatón, que ya hace varios años que viene tocando. Pero ahora nos va a estar hablando un poco del tango en estos tiempos con el grupo este donde está participando Ballena Blanca. Y me parece que va a estar más que interesante. Mientras esperamos todo esto que viene por delante, vamos a un temita musical y luego, cuando volvemos, mirá, justo que hablábamos de Dieguito, vamos a escuchar un poco antes que estaremos, que charlemos con él, perdón, se me lengua la traba a veces cuando estoy en vivo, pero es lo primero que puede malir sal. Amigos, Ballena Blanca aquí en La Masacre del Cuerpo. Thank you. escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Muy bien, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo y vamos con estos títulos que dice: basta de ajustes, queremos trabajo genuino. Organizaciones sociales de izquierda marchan por el puente Pueyrredón en el marco de la jornada de lucha nacional. En lo que es la primera movilización tras la asunción de Juan Horacio Zabaleta como nuevo ministro de Desarrollo Social, organizaciones sociales realizaron ayer una jornada nacional de lucha unitaria con las consignas centrales de trabajo genuino, obra pública, plan de viviendas, ningún salario por debajo de la línea de pobreza, asistencia integral a los comedores populares y basta de represión. La medida de lucha se dio en 20 provincias y en Buenos Aires se movilizó desde el puente de Pueyrredón a la sede del Ministerio de Desarrollo Social y finalizó con un acto en el obelisco porteño. Una y otra vez, los ministros de Desarrollo Social dicen que vienen a transformar los planes sociales en trabajo. ¿Qué quiere decir esto en la voz de un ministerio que sostiene la precarización laboral de los y las compañeras que cobran programas sociales por realizar labores comunitarias y de obra pública en los municipios, y no es otra cosa que trabajo precarizado con una remuneración que está por debajo de la mitad del salario mínimo vital y móvil? Ley de humedales. Kayakistas llegaron al Congreso. La travesía por la ley de humedales salió desde Rosario, pasó por Zárate y llegó este jueves a la ciudad de Buenos Aires para acompañar a la movilización frente al Congreso. El motivo de esta acción es para evitar que la ley de humedales pierda estado parlamentario por no tratarse en las comisiones de agricultura, cómplice del modelo agroextractivista que incendia nuestros humedales, y la de presupuesto, la comisión de presupuesto, que asegura el ajuste de este gobierno, según explicaron desde las organizaciones ambientalistas que participaron ayer. Salta. Nueva marcha da comienzo a la tercera semana de paro docente. Sí, de esto hablamos la semana pasada y bueno, luego de esa amenaza de represión del 12 de agosto, a partir de la presencia y provocación de las fuerzas de seguridad del gobierno provincial, las y los docentes salteños continúan demostrando su poder. La medida de fuerza, que incluye el cese de actividades más piquetes y acampes, se encamina hacia su tercera semana. Este martes, las y los trabajadores redoblaron la apuesta y marcharon nuevamente por el centro de la ciudad capital, donde sucedió otro encontronazo con la policía. Las demandas incluyen principalmente el reclamo por aumento salarial y por condiciones dignas de trabajo en el marco de la pandemia. Si bien los gremios tradicionales no adhieren a la medida, se estima que el paro ronda el 70% de acatamiento. Denuncian que una inmobiliaria de Estados Unidos vende tierras de la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad, según la UNESCO. Tremendo. Así lo anunció en un comunicado la comunidad de Mudana Huacalera, que dice: en la localidad de Huacalera, departamento de Tilcara, están a la venta 18.485.487 hectáreas a tan solo 15 millones de dólares. Se ofrece todo un pueblo, toda una cordillera de imponentes cerros de colores, llenos de minerales preciosos, codiciados por los capitales extranjeros, que ponen el ojo ¿en qué? En el uranio, en la piedra caliza y en otros bienes naturales que pretenden arrasar en un área de valor ecosistémico, usando millones de litros de agua, generando sequía, enfermedades y despojos. Los pobladores se resisten a continuar siendo zona de sacrificio y exigen la inmediata entrega de los títulos comunitarios indígenas al pueblo Nación Colla, que depende de la voluntad política del Congreso de la Nación, cuya obligación es regularizar los territorios indígenas como Estado argentino, que hasta el día de la fecha no ha sido efectivizada la gran deuda histórica con los pueblos preexistentes, como dice la Constitución Nacional. Bueno, esto es tremendo, es un intento, ¿no?, de esta empresa, de una empresa yanqui, de vender tierras, millones de hectáreas de la quebrada de Humahuaca, que encima está declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, lo que le daría una cierta protección. Pero bueno, todo es mercantilizable. Grupos feministas lanzan la campaña Yo Acojo para recibir a mujeres afganas en sus casas. Bueno, con todo, ¿no? En Afganistán. Tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán luego de 20 años de ocupación y la vuelta al poder del fundamentalismo talibán, se teme por la situación de las mujeres y niñas, el sector más vulnerable de la población afgana. A la campaña internacional que salió hace unos días, de más de 100.000 mujeres intelectuales del mundo que reclama al grupo político paramilitar fundamentalista abrir las fronteras y a los gobiernos de todo el mundo recibir a las mujeres afganas, se suma esta campaña por las redes, que es hashtag Yo Acojo, iniciada por mujeres de España para recibir en sus casas a quienes se ven forzadas a huir del país. Además, reclaman que España y la Unión Europea cumplan la normativa internacional de los derechos humanos, reconociendo el derecho de asilo de estas mujeres, porque lo que está sucediendo es que se escapan y no tienen a dónde. Tremendo. Después quizás hablamos un poquito más del tema. A 3 años del fallecimiento de Chicha Mariani, la carta a su nieta secuestrada que nunca encontró. Un 20 de agosto de 2018 fallecía María Isabel Chicha Chorovic de Mariani, quien fuera una reconocida luchadora por los derechos humanos, fundadora junto a Alicia Subasnávar de La Cuadra, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. El 24 de noviembre de 1976, la dictadura secuestró y asesinó en La Plata al hijo de Chicha, Daniel Mariani, y a su nuera, Diana Terrugui. También se apropiaron de su nieta, que en ese momento tenía 3 meses de vida, Clara Anaí, la cual Chicha buscó hasta su muerte. En el año 2007, Chicha decidió dejarle una carta a su nieta con la esperanza de que en algún lugar del mundo la lea y se comunique conmigo. Y esta es la carta. Querida nieta, soy tu abuela Chicha Chorovic de Mariani. Te busco desde el momento en que Checolás Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30, número 1134 de La Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento, con tu padre, te buscamos hasta que a él también lo asesinaron. A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tenés 41 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25.476.305 con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que te acompañan, con las que acompañan este texto. Quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música y yo a las artes plásticas, que tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias, que tu mamá amaba la literatura y tu papá era licenciado en economía. Ambos tenían un gran sentido de la solidaridad y compromiso con la sociedad. Algo de todo esto tendrás en tus inclinaciones de vida, porque a pesar de que hayas sido criada en un hogar distinto, uno guarda internamente los genes de sus antepasados. Seguramente hay muchas preguntas sin respuesta que aletean en tu interior. A mis más de 90 años, mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos. Clara Anaí, mientras te espero, seguiré buscándote. Te abraza tu abuela, Chicha Mariani. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu origen, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Si pensás caminar por el borde un tiempo, no te olvides de junar al viento, que a veces marea la polvareda, levanta los cuerpos. Si pensás caminar por el borde un tiempo, No te olvides de junar al viento, que a veces marea la polvareda, levanta los cuerpos. Dije vamos a jugar a que me voy, después te encuentro. Hoy la vida me cambió de cuento, ahora busco un mago que convierta en humano lo que llevo por cuerpo. Voy a quemar un colchón, las cenizas y lamentos, a salir de la prisión, echo el calor de tu recuerdo. No sé si sos feliz o me lo estoy creyendo, o estoy dormido y todo es un invento. Andarás por las calles pidiéndole a gritos que guarden silencio. Pensé en buscarte y no sé qué decirte si te encuentro. La verdad siempre llega en mal momento. No puedo parar de decir que lo siento y a lo mejor vuelvo. Salir de la prisión, echo el calor de tus recuerdos, a quemar un colchón, a salir del encierro y encontrar en esta canción una luz de neón. Vámonos a mirar cómo baja el telón, un confuso final. Bien, amigues, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, viernes otra vez, ahí pegadito al sábado, suele ser mayormente los viernes, son así, ¿no? Van sí, casi siempre antes, sí. Siempre. Y siempre nos van a encontrar acá en la radio comunitaria. Amigues, bueno, lo dijimos recién en la parte del Tirame la Posta, donde tiramos ahí algunas muchos noticias, títulos, ¿no? Muchos títulos, sí, pero entre esos títulos hablábamos de la marcha que se hizo hace dos días, que pasó desde Darío y Maxi por el puente, caminando, hasta Desarrollo para culminar o terminar ahí en el obelisco. Bueno, quizás alguien se pregunte, ¿no? ¿Por qué marchó tanta gente? ¿Por qué ese esfuerzo? De, enorme la movilización. Enorme la movilización, enorme. La columna... Y nacional. Nacional. Hablaban algo así de 80.000 personas a nivel nacional. Wow. Un montonazo. Y bueno, francamente, gente, ¿por qué? Porque hay un montón de amigues, de compas, de gente, de familias. Por un lado, que directamente no cobraron meses que tenían que cobrarse, muchísimas familias. Y por otro lado, que claramente hoy hablábamos en la asamblea de Las Cabas y salió un compa que había escuchado la noticia, decía que la canasta familiar está en 60.000 pesos. 60.000 pesos para tener para comer, digamos, no mucho más. Bueno, el sueldo o el para fruto... Para una familia tipo, una familia, digamos, tipo, claro, 60.000 pesos. Dos 70. Menores, dos adultos. Y deja de contar. ¿70.000 no era? 60. Sí, creo que... Bueno, 60, ronda 60, 70. Menos. Pongámosle 60 para ser un poco más cerca. Es la canasta básica. Y es la canasta básica. Y el fruto de trabajo de un compa, en el potencial trabajo, porque, bueno, los planes van cambiando el nombre, fue haciendo futuro y demás. Bueno, ahora es potencial trabajo. Los compas están cobrando el fruto de trabajo 17.500 pesos por mes. O sea... Raspamos ahí el cuarto de canasta básica. Ponele que son dos personas, que, ¿no? Dos adultos que ganan eso, claro. Son. Ponele 40 lucas. Menos. 30, no, menos. 36. 30. Bueno, redondeemos ahí. 36. Nada. Le faltan 20, ¿cómo hacemos las otras 20? No, y bueno, ni hablemos si tienen que alquilar. Bueno, claro. Ya sabemos lo que pasó con eso, con la gente que... Que alquilar está carísimo. ¿Qué hablando? No, y eso en una familia, sí, sí. Pensando en una familia del tipo tradicional, donde hay dos adultos y dos, claro, niñes quizá, pero hay un montón de personas que estamos solas con niñes. Y no, y... A veces más de dos también. Y claro, seis, y no claro. Pero no podría, no cuento con otra entrada de salario, digamos. ¿Cómo? Sí, sí, y recién nombrábamos también lo de los alquileres. Dani, que te tengo acá al lado, por eso me dirijo, sí, a ti también. Sí. Hablando de alquileres, se presentó como un proyecto habitacional en relación a la lucha de Guernica. Sí. Sí. Y al parecer, o mejor dicho, es así de esta manera, ese plan que presenta Kicillof, digamos, es en el mismo territorio en donde fueron desalojadas las personas. No, perdón, sé si da perdón risa, que me ría, ¿no? Pero... Loco, o sea, a mí no sé. Yo no ya... sé, parece la parodia. No sé si una parodia, o claro. ¿En qué estamos, parece una, ¿entendés?, parodia, ¿no? Ah, no, era joda, boludo. Te caía a tiro con los canas, pero vení. El que te desalojo una casa más violento de los últimos 10, claro, años, por lo menos en toma de tierra, para después asignarle esos terrenos a la gente que ya estaba organizada, ya tenía postas de salud, ya tenía un padrón, sí, o sea, un censo hecho. Hasta de los un planos montón de le cosas, presentaron, compas. La planificación de la del plaza, barrio, de la escuela, todo eso que fue rechazado durante un montón de meses y ahora las asignaciones de los mismos terrenos. No, es una parodia, son un chiste, parece un chiste, pero no, son una realidad y son re peligrosos. Sí, porque también te muestra eso, ¿no? Como la aniquilación de toda posibilidad de autoorganización. Totalmente. Por fuera del Estado, por fuera de los partidos políticos. Bueno, eso no hay cabida. No hay cabida. Y eso fue toda la gente que marchó el miércoles. Son esos, digamos, y esas, digamos, y somos quienes no. Quienes queremos la organización popular, asamblearia, democrática, sin punteros, sin punteras. Que entendemos que la organización es muy importante para el desarrollo de un ecosistema sano, uh-huh, de relaciones sociales más sanas. Bueno, y eso, muchos que bancan a este gobierno nacional y popular, lo bancan, pero después no le pueden hacer la crítica a su referente. Y Guernica fue y es, digamos, muy claro ese, como símbolo. Sí, y además también el gobernador en su presentación de estos terrenos mencionó en su discurso que el desalojo no había sido con topadoras, no había sido violento, y ahí estaba siendo totalmente engañoso en su discurso, porque si algún despistade, citando a Alejol, no recuerda que el año pasado el desalojo como fue, sí, fue violento, muy violento, y sí también arrasaron con todo lo que estaba construido ahí. Axel estaba mirando otro canal en ese momento, evidentemente, ¿no? Seguramente. Tenías que buscar un canal que no esté pasando eso. Claro. O por ahí estaba en una reunión en Olivo, no en una fiesta. Y quizás. Andás a ver, esa foto no la vio. Igual está bien. Habría que ver más o menos en qué fecha fue. Pero bueno. Bueno, amigues, se movilizó todo el bloque piquetero. O sea, fue un plan de lucha unificado. Qué bueno. Después vemos en los medios, en TN o a la Nata en Canal 13, haciendo esas notas. Tirándole mierda a los movimientos sociales. Que, bueno, digo, a ver, en la vida de un piquetero, yo me considero un piquetero y me encanta hacerlo. Pero el tema es que no es todo color de rosa. Desde el lugar de, no hacen nada, ¿no? Pero digo una cosa, hay un montón. El movimiento piquetero, como movilizamos hace dos días, movilizamos porque fuimos parte de eso también. Se movilizó todo el bloque. Y vos te cruzas con cada uno en esa marcha. Que está bien, está marchando por la callecita de enfrente, ponele y todo. Pero te cruzas cada nene. Que vos decís, loco, ay, la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza, claro. La unión hace la fuerza. Y te quedas con eso, porque si no, sí te encontrás con un montón de cagadas. Que no compartís. Entonces, dentro del ser piquetero hay cosas de mierda. Hay gente de mierda, hay punteros que juegan con la gente. Todo eso es verdad. Pero un forro como la Nata se va, claro. Y lo agarra al otro también que se puso el moño, ¿cómo se llama este? El chiquito del Polo Obrero, perdón, chiquito, la mejor, pero te pusiste el moño, amigo. Te regalaste ahí, le dio material a la Nata para que tire para arriba. Y después, en la marcha de hace dos días atrás, va TN con el micrófono y se cruza con el movimiento este que estaba apostado en... No cruzó el puente, sino que esperó ahí, a un lado. No quiero decir las siglas porque la voy a decir mal seguramente, pero para todos los que marchamos sabemos quiénes son. Le van y le hace una nota a uno de esos compas de ahí, y el compa también le muestra la planilla y que le da un numerito y la anotaba para ver si tenía presente para después pagarle a esa que iba. Y es toda una cosa re rancia, que loco es un garrón, que pero de última no le des, dale otra, contale la otra parte, ¿entendés? Si vas a hablar. Igual están los medios como, o sea, los medios de comunicación en general, los masivos y la Nata en particular, su trabajo es ese, ¿no? Buscar, hurgar hasta llegar a la mierda y mostrar la mierda, claro. Nada más. Sí. Y sí, puede haber algunas organizaciones de dudosa organización, pero bueno, también saber que no todas salió son una compañera así. De la UTT a darle como el retruco a eso. Ah, bien. Salió diciendo, nosotros somos los que trabajamos la tierra, claro. Nosotros somos los que es que sí, hay un montón de organizaciones que no tienen eso. Pero bueno, la Nata y los medios de comunicación que van a buscar. Eso, la mierda. Estamos acostumbrados ya a la Nata y sus notas estrafalarias y violentas, ¿no? También. Bueno, amigues, movilizamos un montón de gente. Me parece que como plan de lucha estuvo bien. Me parece que es necesario mostrarle al gobierno, más allá de que a veces no estés tan de acuerdo con el compa que está al lado tuyo. Y me duele mucho decirlo y hacerme cargo de esto, porque uno tarda muchísimo tiempo en tratar de, por lo menos, interpretar el juego. No sé si lo interpretás al 100% de la mejor forma. Pero sí tratás de quedarte con lo que más te convence dentro de este mundo de... militancia y buscar la revolución mientras pasa un avión allá, no sé si se escucha. Estamos acá, amigues, estamos acá. Somos el grano ese que le molesta en el trasero al Estado, o esa piedrita que le molesta en el zapato, pero ahí seguiremos estando para decir que la plata no se la tenés que dar al FMI, una deuda que nosotros ni la dimos ni la tenemos que pagar. La deuda con el FMI fue chanchullo entre los ricos, negocio entre los ricos, para los ricos y con los ricos. Y ahora el pobre es el que tiene que pagar plata que nunca vio. Entonces, amigues, ¿cómo nos vamos a salir a movilizar, Dani? Sí, hay que, en realidad, para completar un poco el panorama de la movilización que tiene que ver con el cambio de ministro, y que el ministro anterior, digamos, dentro de lo que es el Frente de Todos, ¿no? Que es un frente electoral nacional y popular, entre comillas, bueno, que en su momento prometió ciertas cosas que jamás en estos 2 años de gobierno está cumpliendo. Vicentín, ¿no? Claro, sí, sí. Quedarte en casa y hacían la reunión. Hay varias de esas cosas, ¿no? Pero... Te desalojo, pero después te doy la tierra. Sí, todas contradicciones que no son graciosas, aunque nos pongo la... No, claro, no, pongo, al, pongo a los trabajadores de la salud como héroes y después los reprimo cuando me piden salario. Sí, en diversos aspectos y ámbitos de lo que es el gobierno, digamos, o la gobernanza, entre comillas, se ven que de alguna manera siempre el retroceso es en contra del pueblo, porque los arrepentirse de algo y retroceder para atrás no fue, por ejemplo, en la toma de Guernica, en donde digo, bueno, le doy un plazo para desalojarse, pero después me arrepiento y no, en realidad lo que voy a hacer es darte la tierra. No, fue al revés. Claro. Y claro, con Vicentín pasó eso, o sea, uh-huh, te lo voy a expropiar y después porque algún interés tocó y no juego lo que tengo que jugar para ir hacia adelante en algo que favorecería al pueblo, bueno, hago marcha atrás. Las marchas atrás son siempre en contra del pueblo. Bueno, seguimos en la masacre del cuerpo en este viernes. Lindo viernes, ¿no? Hermoso viernes. El clima lindo, se está poniendo ahí primaveral, me gusta, a mí me pone buen humor. Algunas flores ya se me ahí están abriendo, estallaron, asomando, sí, bien, estoy bien, contenta con el jardín. Tengo algunos saludos para dar que me pidieron, ya que estamos acá en el aire. Bien. Quiero saludar a toda la asamblea de Las Cabas, que hoy dijeron que no iban a estar escuchando. Bien, vamos a ver qué nos dicen después, a ver si alguien se comunica y si no, no importa, lo bueno lo que, van a escuchar, que lo van a escuchar. También a Lucas de la estación de servicio La Gira, ahí, en la bajada del puente. Ajá. Un pibe que hace un montón de tiempo, un hijo del pueblo que trabaja ahí, el mejor playero con la mejor buena onda del planeta. En el puente de Claypole. En el puente de Claypole, bien, sí. Así que un saludo a Lucas, y a todos los compas, saludo, ahí de La Gira. Y por último, que también dijo que iba a escuchar, quizás no, quizás sí, a Andrés, el aguatero ahí del galpón. Andrés, también lleva a mi casa el agua. Ahí va, sí, mirá, sí, dijo que iba a estar escuchando, así buenísimo, que abrazo a Andrés al aguatero. Un saludo para Andrés. Bueno, vamos a escuchar un temita que se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Yara, que está ahí junto al CB escuchándonos. ¡Vamos! Quiero llenarme de ti. ¡Eso! La masacre del cuerpo. ¡Ay, en Las Cabas! Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero poder tristeza poder olvidar. Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar. madre, la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Escuchábamos Cerú Girán, Frecuencia Modulada, a pedido de Luna. Vieron que siempre está en la producción. Exclusivo para ella. Detrás de ahí de los controles junto a Juanba le va tirando así. Le va tirando la posta, sí. Del álbum La Grasa de las Capitales, discazo. No lo conocía, ¿sabes? Discazo. Ya la tapa es linda, ya gráficamente hermosa. Hermoso tema. Bien, seguimos. La Masacre del Cuerpo, Dani, tiene ahí unos anuncios. Quería aprovechar el aire de Radio Las Cabas y bueno, la presencia de Diana Clara, que bueno, ella está en el Bachi Popular en el Fondo Cultural, del cual yo fui parte orgullosamente por unos años. Y bueno, para hacer una donación de unos poemarios que bueno, que yo he presentado en su debida oportunidad acá, La Masacre del Cuerpo, que es mi poemario Poesía Nuestra. Y bueno, se fue retrasando por la pandemia. Uh-huh. y la extensión de las medidas de la virtualidad de las clases y todo eso. Bueno, pero para que no se retrase más, quiero hacerle entrega. ¡Vamos! 5 ejemplares de Poesía Nuestra para que lo puedan usar con los estos del bache. Que no hay uno para mí ahí. Pobre Cuchi, ojealo. Ojea bueno, uno, Cuchi. Bueno, yo. A ver, pero mire que... Gracias, Dani. ¿Cuánto te dieron, Cuchi? No, sabe que yo no tengo, Bien. El boñaco este tiene uno. Serán llevados al bachi con mucho cariño. Mañana nos juntamos, así que ya mañana lo llevo. Buenísimo. Mañana sí, van a estar ahí. No, bueno, buenísimo. Y les cuento, estamos ahí pensando en una biblioteca de armar con el bachillerato. Ahí recibimos un par de donaciones y hay que pensar ahí cómo organizarlo, ¿no? Y cómo pensábamos el otro día cómo hacer de que la biblioteca, los libros, sean de uso cotidiano, ¿no? Y de poder hacerlos girar entre los estudiantes, así que son muy bien recibidos. Bueno, me pone contento que sea así. Buenísimo. Bueno, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, creo que yo por un ratito voy a jugar de oyente y voy a dejar que mi amigo Dani siga acá, porque en este preciso momento damos el comienzo a la columna poética. Bueno, y para comenzar, creo que es la número 5, y bueno, la primera en realidad que va a ser en vivo, y bueno, me pone re contento. Saludo a Flora Ailén, que está conectada de manera remota, virtual. Hola, Flor. Hola, ¿cómo andan? Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Nosotros te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? Bárbaro. Sí, genial. Buenísimo, bueno, buenísimo. Gracias por invitarme. Me encanta estar acá. Bueno, es un... Me hubiera gustado que pueda hacer un vivo presencial, pero bueno, no se dieron los tiempos, no por otra cosa. No, está bien. Igual, digamos, tu presencia virtual tiene el mismo valor. Y bueno, yo quería presentarte un poco. O sea, yo sé que vos sos poeta, tenés un poemario... Y que además, bueno, a ver, permiso, a ver si te escucho un poco mejor. Sí, igual te escucho. Bien, no, y más que nada, comentar un poco, que estuve leyendo tus poesías y bueno, me parecieron fantásticas. Pero bueno, para conocerte un poco mejor, quizás estaría bueno que nos cuentes de dónde sos, de qué barrio, del conurbano. Bueno, yo soy de... siento que soy como un poco de varios barrios. Me crié en Santa Marta, en Lomas de Zamora, entre Santa Marta y Villa Independencia, que son los barrios pegaditos. Y es como, bueno, soy de ahí en realidad, pero actualmente estoy viviendo en Avellaneda. Estuve en Sarandí el año pasado y ahora estoy en Avellaneda. Y la verdad es que me siento de, no sé si de Avellaneda, pero sí me siento a gusto. Y eso a veces no pasa en todos los lugares, ¿no? Como claro. Esto que tiene el conurbano, de que cada barrio tiene también su impronta y por ahí, bueno, uno se siente más cómodo en un lugar que en otro. Y yo, la verdad que estoy contenta acá en Avellaneda ahora, pero Santa Marta está siempre ahí, latiendo acá fuerte, eso seguro. Claro, sí, es el barrio de tu origen, digamos. Y pensando un poco esto que decís, sí, coincido con vos en que el conurbano a veces parece una gran mancha, que estoy igual, pero en realidad cada barrio tiene su identidad y de alguna manera también... nos sentimos identificados con algún barrio, con alguna ciudad. Y bueno, que tu mudanza o tu vivencia ahora en Avellaneda te sientas parte, digamos, es especial, digamos, no es algo que sucede siempre, a veces no pasa. Y una pregunta que siempre me surge o está presente con esto de, bueno, escritores del conurbano, yo me pregunto cómo... llega una persona, un joven, una joven del conurbano a decidir escribir. ¿Cuál fue tu acercamiento a la escritura o a la literatura? Mi acercamiento a la literatura fue de chica. Creo que desde que mi abuelo me enseñó a leer cuando yo tenía 5 años. Pero después hubo un momento muy, muy clave, que fue a mis 12 años, un verano en donde, bueno, mis viejos se habían separado y como que mi forma un poco de afrontar la tristeza fue refugiarme en la lectura y en un montón de novelas y de cuentos. Y de pronto fue decir como, wow, yo me encantaría como poder inventar otros mundos y otras posibilidades, y como que ahí empecé a soñar un poquito con escribir. Después, más en la adolescencia y un poco más de grande, me fui volcando más para la poesía en específico. Y también fue como un reencuentro, ¿no? Porque eso que de chica quizás tenía tan presente como de wow, quiero ser escritora, después el sistema y el terminar la escuela y tener que estudiar algo en serio y tener que trabajar y como un montón de cosas que la vida te va diciendo como, bueno, no sé si es un sueño tan posible. Entonces fue como buscar la forma de entender que sí es posible, ¿no? Y que ser escritor, escritora, no tiene por qué ser eso que uno imagina como tan estereotipado, sino que también puede ser esto, puede ser compartir entre nosotros y que eso está buenísimo también. Sí, sí, yo comparto con vos, digamos, en el sentido de que esta idea estereotipada o quizá idealizada del escritor como aquel persona o aquella persona o aquella persona que se dedica solamente a escribir o a leer y lo único que hace es eso en su vida, es algo que nos aleja de esa tarea de la producción de textos que nos parece justamente como algo tan alejado de nuestra realidad cotidiana que de alguna manera también funciona un poco para no solamente alejarnos, sino también de alguna manera que enfoquemos en la frustración, en esto de no puedo ser eso, ese ideal, no llego a ser ese ideal. Pero está bueno esto de construir la tarea de la escritura como una actividad humana más y de la cual lo hacemos porque nos gusta, más allá de lograr ser esa figura estereotipada, ¿no? Y quería preguntarte en torno a esto, hacer un foco en el paso este que vos decías de que, bueno, que pasaste la escritura de por ahí relatos a la poesía. ¿Nos querés contar un poco? ¿Vos empezaste la lectura de poesía, te acercó a la escritura de la poesía? Me imagino. Sí, sí, hubo un poco de... por un lado, la lectura, porque estaba, bueno... obnubilada con Pizarnik, que la amo, pero también me acercó mucho como toda esta camada de pibis recitando y acercando la poesía a través de otros medios, y eso fue algo que me flashó un montón, porque fue también como, bueno, esto, ¿no? Como la poesía no solamente está en el libro que yo voy a buscar en mi biblioteca, sino que de pronto hay alguien compartiendo en una plaza algo que escribió y generando como un momento súper mágico en ese sentido, y como más por el lado de la poesía performática, quizás, como hice teatro muchos años de mi vida también, y es algo que me gusta mucho, Entonces, como el poder conjugar lo que es la palabra con el cuerpo y con las distintas formas de expresión, también fue algo como que me impactó y que me gustó mucho. Entonces, en ese sentido, creo que toda la camada de los slams o de personas, de sí. Nada, les artistas que conocemos que activan varietés en el conurbano y que tenemos como la posibilidad de escuchar, terminó como de acercar un poco más a ese mundito. Sí, que en realidad yo pienso y comparto esto de que la poesía es música de alguna manera y también no solamente la letra escrita puede ser forma de difusión, aunque es una de ellas, pero también la forma de recitación oral, digamos, es la que por ahí, en ese momento me parece que la poesía toma vida realmente, ¿no? Cuando se forman palabra hablada, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, se puede escuchar realmente, ¿no? O podés disfrutar realmente el ritmo de la poesía, las palabras te llegan más, y bueno, en ese sentido, que ahí también es una forma de hacer que las personas al escuchar estas recitaciones lleguen, le resuene un poco más, ¿no? Y el mensaje llega mejor también. Sí, total. Creo yo que impacta de otra manera y que también amplía el juego en el sentido este de que te puede gustar el ritmo, la sonoridad y no solamente desde lo que estás leyendo. Me parece que es como sumamente enriquecedor, ¿no? Siempre que vas sumando como... Es como ir... sí, como ir sumándole herramientas a eso. No sé bien cómo decirlo, quizás. Y también otra cosa que me terminó como de acercar a fue como creer en la importancia de poder conectar con la emocionalidad, ¿no? Que me parece bien. Que a veces es... como lo que a muchas personas les cuesta quizás a la hora de amigarse con la poesía, es como que, bueno, te pone de frente con tus sentimientos y con tus emociones, y como quizás como de una forma más directa que si vos lees un relato de ficción, que por supuesto que te trae emociones y que también te puede hacer pensar sobre determinadas cosas, pero es una historia, es una ficción. En cambio, la poesía te conecta, creo yo, como de una forma más directa con, bueno, ¿y vos qué sentís? ¿Y a vos qué te pasa? Y creo que eso es algo que muchas veces nos cuesta también, ¿no? Como hacernos cargo de que somos seres sensibles. Sí, sí, sí. Me parece... muy acertado, ¿no? Muy acertado en ese sentido, claro. Porque es algo que la ficción, de alguna manera, que... seamos realistas, quizás, digamos, es lo que más circula, tiene más circulación la ficción o la prosa o digamos, la narrativa que la poesía. Pero de alguna manera es eso también, ¿no? Porque la poesía nos muestra tal cual somos, nos desnuda de alguna manera, nos mostramos nuestro interior, que a veces es lo que uno en realidad tiende a ocultar o a guardarse, ¿no? Sí, creo yo, perdón, como un ejercicio más de intimidad, me parece, como vos te encontrás con la poesía y te encontrás con vos. Quizás una historia te atrapa justamente como en el mundo de un personaje y como entrás en eso del mundo ficcional, y la poesía es como si fuera un poco un espejo en ese sentido. Como decís, vos te desnuda y te hace encontrarte con lo que está dentro tuyo también. Y... Hola Flora, ¿qué tal? Acá el Alejo te saluda. ¿Cómo va? Mientras decías eso, decía, no sé, me ha pasado de bueno, yo soy también como aficionado a la poesía, no sé qué título darle, pero me gusta mucho escribir y terminar de escribir algo y decir, che, no sé si lo comparto a esto, porque como es eso, es tan tuyo que a veces hasta te hace conocerte también esa poesía que sale. Sí, total. A mí a veces me pasa también que digo como devolver, como que a veces hay una escritura muy, muy catártica, ¿no? Y después volvés a ese texto un tiempo después y decís como, wow, cuántas cosas que estaba diciendo acá y que todavía no me daba cuenta. Y como que estaban ahí dentro y que de alguna forma salieron, digo, afloraron y que por ahí no las tenías tan procesadas mentalmente, pero afloran en la escritura. Eso es muy lindo también. Hola, Flora. Juan, ¿qué tal? Te saluda. Una, en relación a eso que estás diciendo, de esa escritura más espontánea, ¿vos de ahí extraes el poema o ese es el poema? Porque lo que pienso esto, ¿no? De en esta intimidad que mostramos o que encontramos en la poesía, también aparece esto de, o quizás pienso, a ver qué pensás vos, de desde las palabras no ser la obviedad de lo que ya queremos. Entonces, parece ser que el personaje que creamos son las mismas palabras que estamos eligiendo y jugando para decir eso, y no tanto un personaje subjetivo, digamos, que estaríamos siendo nosotros. ¿Qué pensás? ¿O qué? Eso. Sí, creo que la escritura espontánea nunca es el poema. Digo, puede conservarse mucho de eso a veces, pero siempre hay una edición sobre ese texto. Porque si no es mi diario íntimo. Es como, si bien hay mucho que por supuesto aflora de la emocionalidad, en el ejercicio de la escritura hay una elección, como comentaba Juan, de bueno, de qué palabras sacar a jugar. Hay como una mirada también estética en ese sentido, de cómo se quiere compartir eso que se está diciendo. Entonces sí, siempre hay mucho trabajo de edición sobre los textos. A veces sobre algunos más que con otros. Es algo que pienso mucho con respecto a esto de compartir en redes lo que escribimos y pensar que quizás en otro tiempo, como capaz que soltaba un texto más fácilmente, y ahora es como que no, le doy más tiempo de volver a leerlo, de volver a editarlo. Y hay otros que son quizás más catarsis y salen, y también está bien eso y está buenísimo. Pero sí, sobre la escritura espontánea siempre hay también un trabajo de edición que es aprendizaje puro. Bien, y a partir, digamos, tomando esto de estamos metidos en la escritura, quería preguntarte por el poemario que vos publicaste, que nos cuentes un poco el proceso de escritura o de darle forma a ese poemario y también la publicación. ¿Cómo fue? Sí, bueno, el poemario se titula Antídoto o Plegaria y fue editado de forma autogestiva en el marco de un taller que se daba en Espacio Asterisco, centro cultural muy querido en Banfield, y estuvo buenísimo porque todo el proceso de edición fue un aprendizaje colectivo, ¿no? Entonces nos leíamos de forma cruzada con nuestros compañeros y laburábamos en conjunto esa edición de texto y aprendíamos también cómo maquetar el diseño del libro y aprendimos también a coser los libros. Entonces todo fue hecho de forma artesanal y autogestiva y es como conectar, no sé, a mí me gusta mucho cuando la escritura, que a veces parece algo como tan individual, uno creería, porque escribe como en soledad y en su intimidad, de pronto se vuelve algo compartido y algo colectivo. Y ahí es donde creo yo que como que está su mayor potencial, ¿no? Y compartir esa experiencia fue algo hermoso. Yo tenía varios textos en mente que venía ya trabajándolos por mi cuenta, sobre todo durante lo que fue la cuarentena. Textos de diferentes años y que bueno, este es el momento de animarme, de decir, acá está la oportunidad de aprender, de compartir con otros y terminar de darle forma a eso, ¿no? Y fue súper lindo. Y ahora, a fin de mes, también se va a publicar otro poemario, que es un poemario colectivo, que ese se titula Aunque la pantalla, y también fue un proceso de edición colectiva en el marco de un taller que sucedió también durante la cuarentena. Y bueno, y están las voces de ocho poetas y hay fotos también. Entonces la verdad es como que de ese proceso de edición, digamos, lo que más me gustó fue esto del trabajo compartido y que fue súper enriquecedor, la verdad, en todos los sentidos, y que a veces cuesta como hacerse esa idea, ¿no? Como que capaz que uno tiende a decir, bueno, pero este es mi texto y yo decido sobre esto y lo voy a leer yo y trabajar yo, y está re bueno que otras personas, claro, puedan aportar su mirada y aprender con otros también. Flora, y yo estuve leyendo algunas de tus poesías, que bueno, que para aprovechar el momento también mencionar el Instagram donde vos subís algunos de tus textos, si querés mencionar cómo te encuentran. Sí, gracias. Bueno, en Instagram soy @ rulosica, como rulos, ica, con, así, claro, con ese. Y bueno, y ahí sí comparto bastantes de mis poemas también, y voy avisando, como comparto cuando voy a estar también en alguna varieté o ahí activando alguna. Bueno, y por ahí también comentar brevemente antes de hacer un pequeño ya cierre, vos participás de un colectivo que es Colectivo Tatagua, ¿no? Y sí, tú, digamos, de alguna manera tu participación, tu militancia, ¿vos ves que influye en tu escritura? ¿Y en qué sentido? Sí, creo, digamos, como que la cuestión social siempre la tuve muy presente, incluso en momentos en los que no estaba militando de forma activa o participando de alguna organización. Pero me parece que es como... Hay siempre un ida y vuelta, ¿no? Como uno escribe también sobre la realidad que vive y desde una realidad concreta. Entonces yo no tengo dudas de que todo lo que escribo lo escribo desde un lugar de, bueno, de mujer lesbiana, conurbana, feminista, como que si bien, digo, no necesariamente tiene que estar de forma explícita en un texto, sí, eso es una elección, digamos, pero que siempre esa realidad desde la que uno escribe está presente. Sí, sin duda. Claro, buenísimo. Bueno, ¿vos tenés preparado algún texto para recitar? Me habías comentado. Si querés. Sí, me encantaría. Tenés el espacio. Si tienen ganas. Sí. Bueno, gracias. Puedo compartirles un poema de Antídoto o Plegaria, que bueno, que hace un poco de referencia a esto que hablábamos hoy de los barrios. Se titula Una terraza, un balcón, una esquina. A veces solo quiero escribir sobre lo pequeño, contar la belleza de mi balconcito que da la esquina en Madariaga y Comodoro Rivadavia, el viento en la cara y la copa de la palmera que acaricia mis hombros, hablar sobre el modo en que Sarandí me acogió, o si fui yo quien tomó un hogar por asalto y lo hizo propio. Decir que hay que crecer en Villacuerno, porque es un buen lugar para encontrar una amiga a la vuelta de casa, caminar juntas las noches de verano, comprar helado en el kiosco de Pilín. Decir que hay que ser adolescente en Santa Marta, porque es un buen lugar para encontrar una amiga a la vuelta de casa, para tomar muchos colectivos que nos lleven a todos lados y patear las madrugadas sabiéndonos protegidas por los brujos y los santos. Y luego hay que dejar que otro barrio se te cruce, abrazar otras calles, encontrar una terraza, un balcón, una esquina, donde ver el atardecer, donde la copa de una palmera te acaricie los hombros un domingo en el que entendés que hay que escribir sobre lo pequeño. Muy bien, un aplauso, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Bueno, la verdad, yo lo había leído ese poema, pero bueno, como veníamos charlando, ¿no? O sea, la recitación en voz alta, la oralidad y los silencios que hay entre las frases embellece aún más a las propias palabras. Quería preguntarte, para ir cerrando, si tenés algún otro poeta o poete para recomendar y si tenés algún tema también para que suene luego de esta entrevista a una canción. Ay, buenísimo. Bueno, a ver, lo del poeta va a estar más fácil, lo de la música no sé porque soy muy indecisa. Pero poeta sí, me gustaría recomendar a un compañero del taller de edición, que es Santi Ficción, es un poeta de Banfield. Él editó su segunda plaqueta de poesía, que se titula Adoquín. Y nada, me parece que está buenísima, que también tiene mucho este juego desde la oralidad. Y bueno, y retrata su barrio también de una forma muy, muy linda. Así que ahí, como Santi Ficción, lo pueden encontrar en Instagram y también leer algunas de sus cosas. Buenísimo, vamos a ver si lo podemos contactar para que participe de la columna poética de La Masacre del Cuerpo a Santi Ficción. Y bueno, no sé si alguna canción que estés escuchando o que te guste mucho y que quieras que suene. Sí, a ver, dame. Bueno, hoy venía escuchando mucho Manu Chao y bien, me gustaría que suene quizás Bongo Bong, del disco de Clandestino. Bueno, si dale, ahí nuestro pulpo guerrero lo está buscando para que suene ahora de cierre. Te agradecemos mucho. Buenísimo. Tu participación y bueno, espero que nos crucemos en alguna oportunidad para hacer el intercambio de libros que habíamos charlado en su momento. Sí, ojalá. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias y bueno, lo sigo escuchando ahora. Dale, buenísimo. Buen fin de. Buen fin de. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear

¿Qué más? El gusto es nuestro, que siempre ponés la mejor onda para participar acá. Me acuerdo que cuando tiramos una de las consignas, creo que una de las mejores respuestas que encontramos en aquel momento cuando preguntábamos qué no había pasado en la de bueno y de malo en la pandemia, vos nombrabas eso, de mirar a los ojos a las personas, y creo que nos pareció una de las mejores respuestas que tuvimos. Así que, re masa. Bueno, Diego, pero, sí, pero hoy lo que eso no... fue... Sí. Perdón, no tengo los tiempos radiales, interrumpo todo el tiempo. No, no pasa nada, nos manejamos así acá, ¿viste? No, que eso para mí fue tremendo. Más que una cuestión rara, cuando se volvió a abrir todo, empecé a conocer mucha gente nueva por proyectos musicales y eso. Sí. Y fue conocer a la gente así, sin boca, digamos. Claro. Una experiencia muy reveladora. Tenés como otra lectura de la persona, ¿no? Mirando a los ojos. Sí, sí, sí, sí. La conocés de otra manera. Sí, hasta en un encuentro casual, ¿viste? Ahí en el almacén, en lo que sea. Sí, sí. En donde sea. Sí. Totalmente. Sí. Pero hoy lo que bueno, nos... Justo lo que hablamos ustedes, que habla de la masacre de los cuerpos. Totalmente. Los ojos, más difícil de masacrar, ¿no? Totalmente, no tenés cómo taparlos a esos. Esos siempre van a decir sí. La verdad. Sí, posta. Che, Dieguito, hoy lo que nos junta acá en el programa y de lo que queremos saber es, bueno, un poco en estos proyectos que estás participando como contrabajista, Ballena Blanca, quizás hablar un poco del tango, que todavía no hemos tenido ninguna otra oportunidad de la masacre del cuerpo hablar de este tipo de música. Así que, bueno, contanos un poco si tenés ganas. Dale, sí, sabes que cuando me dijo Hernán de participar, a mí me parecía... Siempre que escucho el programa pienso en eso, en que tal vez es un género que es muy cercano y que no es muy tan difundido. Digo muy cercano en el sentimiento, ¿no? Sí. Una vez cuando dice tango, si no está inmiscuido o si está descuidado, piensa que el tango es cosa del pasado, cosa de viejos o qué sé yo. Un ritmo que fue popular en su momento y que ahora parecería no serlo. Y aparte lo lindo, Diego, perdón que te interrumpa, pero a mí me van hablando los artistas y voy como viviéndolo de una manera. Y lo que digo es cómo ir también cambiando quizás esas letras más viejas del tango, que quizás tenían algunas no estaban tan buenas, por así decirlo. Y lo que escuché, por lo menos, de Ballena Blanca es cómo encontrarse con esas viejas y nuevas letras, digo, al... No sé si me explico. Sí, me parece que también es como parte de un estereotipo que nos quedó pensar eso. Porque si pensamos en todo el arte, digamos, en el arte con palabra, en arte musical con palabra, históricamente hay, obviamente, hay posiciones ideológicas y hay sucesos y hay letras que están buenas y otras que no tanto. Pero generalmente el tango se lo encasilla en el lugar del machismo y no es tan así. Sí, digamos, es hijo de su época, ¿no? Pero no todo es lo que parece, y si vamos al folclore o a los ritmos tropicales o al rock, también tienen eso en sus temáticas, ¿no? Pero lo que me parecía que estaba bueno es que a partir del 2000, más o menos, hay una nueva camada del tango que, como vos me decías recién, se involucra en la coyuntura actual y también musicalmente. Sí. E intenta representar su época. Y me parece que lo logra bastante con una generación que viene de otros lados, que viene de muchos, fueron músicos de rock, de punk, de otros estilos, y encontraron ahí en esta nueva música... nueva vieja, digamos, un asilo, por decirlo. Entonces me parecía que estaba bueno eso, contar un poco eso, pasar al si se puede alguna música o algo. Sí, de hecho, nos mandaste algunos materiales. Al principio pasamos de Ballena Blanca al tema Hernán, y tenemos dos temas más también que después, mientras la charla continúa, donde vemos que se puede mandar, lo mandamos de una porque de verdad tenemos ganas de escucharlo. Sí, buenísimo. Bueno, Hernán es del bandoneonista Pablo Siliberto, y está inspirado en un muchacho que ahora no me acuerdo el apellido, un detenido, desaparecido, pero que luego fue liberado. Y en la obra esa yo creo que se expresa bastante bien esa pesadumbre, esa fuerza, esa tensión que en un momento descomprime, pero descomprime un poco, ¿no? Me parece que estaba bueno eso, de pasar esa canción. Pese a que, bueno, el audio no era el mejor, porque era una toma en vivo, medio con celular, pero... Pero bueno. Esas son las más lindas también. A veces sí. A veces sí, a veces no, es verdad. Otro tema hermoso también, que de los cuales me mandaste... Ese Puente Pueyrredón, y cómo desde la poesía del tango profundiza en un montón de cosas, casi nombrándolas, pero desde, no sé cómo llamarlo, desde una comparación, desde lo poético del tango. Digo, por ejemplo, esa parte de la letra en donde habla de las ruedas, que cuántas ruedas te han pasado y después que esas ruedas vuelven. Digo, en esa frase está hablando de un montón de cosas. Está hablando de las marchas en el puente, está hablando de la sangre que se derramó ahí, de la lucha piquetera por los derechos. No sé si yo lo interpreto de esa manera o la letra encara para ese lado, en verdad. Sí, yo creo que sí, ese tema me parece hermoso. Porque dice todas esas cosas. Todo lo que representa el puente para todos, todas los que somos del conurbano, ¿no? Porque ese puente, vos ahora haces énfasis en la lucha, en la lucha y la represión, ¿no? Obviamente. En la esperanza, en la manifestación, pero también cruzar el puente hacia la capital, con todo lo que eso implica para muchas personas, que es... el trabajo, el ver a un familiar, claro. el ir a un hospital, digamos, qué sé yo. Ese puente es un montón de cosas. Es la indiferencia también. La indiferencia de tantos autos que pasan y no le importa nada. Uh-huh. Y creo que la letra lo refleja bastante bien, ese sentimiento de todo lo que es el puente. Sí, y encima... Encima Hernán nos dice que estuvo hablando con vos y... ¿Sabés lo? Perdón, digo, te voy a pedir si podés bajar un poquito el retorno tuyo. Para sacar un eco loco que anda acá dando vueltas, un poquito nada más. A ver, ahí estamos joya, ¿no? Sí, ahí estamos bárbaro. No, el Henry me decía que estaba hablando con vos para venir y charlarlo un poco acá en el programa. Y manda los temas que vos habías mandado ahí. Y fue re loco porque venía recién de pasar caminando todo ese puente Pueyrredón con la marcha ahí con los compañeros. Y encontrarme justo con el tema ese y que dice, bueno, no podía ser más gris, dice en una parte también, ¿no? Y sí. Como qué acertado, decía, qué acertada cada palabra de esta canción. Sí, esta canción es de Pablo Sensotera, guitarrista del Portón también, y del cuarteto La Púa, es letra y música es de él. Para nombrarlo también, que bien. Es un baluarte importante. Totalmente. Sí, y la chica que canta, Victoria y Raimondo, lo hace también de una manera muy especial, ¿no? Como que ejemplifica todo eso con su voz de una manera hermosa. Che, Diego, quería preguntarte cómo llegás a participar de este proyecto de Ballena Blanca, cómo fue que empezaste a conocer a esa gente, venían de algo que ver con los estudios, o era gente que te encontraste en otro ámbito, ¿cómo llegaste a Ballena? Sí, algo interesante también de estos movimientos del tango es que se están preocupando a su vez de por crear, por difundir y por subsistir, digamos, ¿no? En este tiempo de pandemia también se armó una asociación de autores y compositores e intérpretes del tango, una asociación horizontal, asamblearia, a partir de lo virtual, ¿no? Se generó en todo este año de pandemia, y que ahora se está luchando por lograr un Instituto Nacional del Tango, y parte de esas movidas que es esto, es la difusión, hay un montón de escuelas para aprender a tocar con gente, orquestas, escuelas. Ahí va. y yo me involucré con a partir de la EMPA, de la Escuela de Avellaneda. Conocí a un profesor, Julián Peralta, que él fue formador de la Fernández Fierro, después de otro grupo llamado Astilleros, y él tiene una escuela de tango, y fue a entrar ahí, en esa escuela hay una orquesta, fue a entrar ahí y conocer un montón de gente con ganas de hacer cosas, y fue sumarme un montón de proyectos, como todos juntos. Sí, sí, sí a todo, amigos. Sí, sí, a todo. Aparte, no como... cómo. Claro, como dice el Juan Bacán, encima como contrabajista... Ibas para todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Te dan la chance, parece que te dan la chance de formar parte de varios proyectos. Lindo, sí, sí. Diego, así que bueno, un poco así. Y también tiene mucho de esto que tal vez nosotros por venir del palo siempre del autogestivo, sí. Estamos más acostumbrados que si queremos tocar cierta música, bueno, nos juntamos con alguien y vemos cómo lo hacemos y si no sabemos, aprendemos. Claro. Pero en otros estilos tal vez que está más relacionado a lo académico o algo más de culto, a veces no es tan común que pase eso. Y, vos decís que y es todo un poco pasa. Más... Eso yo lo quiero rescatar, ¿viste? No. Vos decís que es todo como un poco no más... No están esperando que llevan partituras o esas cosas. Bueno, no, nos ponemos a escribir, nos ponemos a hacer la música. Claro. Está buenísimo. Claro, claro. No, pero decía, quizás para hacer una fecha o algo, se necesitan ciertos factores como para poder... digo, desde la gente que, bueno, vos decías, estamos acostumbrados a la autogestión y qué sé yo, y si queremos tocar, tocamos. ¿Cuál sería la mirada del... si queremos tocar... no tocamos porque falta esto, ¿qué factores entran en juego ahí? Claro, y ahí entran en juego siempre las cuestiones del sector, del gremio, digamos, ¿qué pasa con una mirada filosófica trabajadora, ¿no? ¿Qué pasa con los artistas? ¿Cómo, claro. ¿A dónde vamos a tocar? ¿A dónde no? ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo hacemos para vivir de lo que estamos haciendo todo el día? Ensayar, estudiar. Y las condiciones para no tocar, no sé, las condiciones para tocar es que valga la pena, en el sentido de, bueno, es un lugar donde uno puede desarrollar lo que quiere, va a poder mostrar, digo, que te respeten eso, ¿no? Claro. A veces te invitan a tocar un lugar donde ni siquiera entras, o cosas así, que está bien. Que si te avisan de antemano, uno decide, bueno, voy y me apretujo o lo que sea. Pero... un montón de cosas. No sé, me complicaste con la pregunta, no sé cómo responder. No, no importa, Dieguito, no te quería meter en un aprieto. Bueno, loco, la verdad que agradecerte de vuelta por darnos este tiempo de charla que a nosotros nos encanta, y a mí me encanta hablar con amigues así en vivo, que sea relajado. ¿Te parece? ¿Sabes qué? Sí. ¿Puedo decir una cosa? Decime. Que lo que yo estaba pensando en que si queremos tocar, tocamos, es en que hacemos creamos la música. A eso me refería, ¿viste? Ahí no va. tanto un lugar físico si tocamos o no tocamos. Fue una mala interpretación. Sino que, bueno, sí. Mía. Claro, si queremos hacer. Nosotros estamos queriendo hacer algo nuevo, bueno, lo inventamos si no existe. Claro, a eso sí. Me refiero. Ahí va, Dieguito. Había entendido cualquier cosa. Siempre suelen pasar estas desprolijidades, viste, en la masacre del cuerpo, más como un entrevistador como yo, que no tengo la menor idea cómo entrevistar a la gente, sino que me tiro en una charla entre amigos, viste. Pero así todo creo que son las más lindas notas que hacemos acá en la masacre del cuerpo. Sí, son lindas, sí, para mí también. Porque aparte hay un interés de las partes, ¿no? Las notas que hacen con les poetas también son siempre hermosas, porque pasa eso, se están escuchando y conversando. De una. Bueno, Diego, como para ir cerrando un poco esta nota, también para dejarte descansar un poco, sé que venís del trabajo y así todo nos das este tiempo de charla que bueno, también relaja un poco la radio. ¿Dónde podemos encontrar el material? ¿Te quedó algo en el tintero ahí que quieras compartir con nosotros antes de cerrar y escuchar a Ballena Blanca, Puente Pueyrredón? Vamos a cerrar con ese, si te parece, como sugerencia. Te la tiro, si no, vamos al que vos quieras. Sí, sí, me parece bárbaro. Lo único, ese tema no es de Ballena, es Cuarteto, Cuarteto de la Púa. Perdón, Cuarteto de la Púa. Sí, sí. Sí, sí, tenés razón. Sí, ¿sabes qué? Justo me... Si quieren buscar, yo les contaba recién que se armó esa asociación que se llama SIT. Ellos se armó un canal tanto en YouTube como en Spotify que se llama Sonido Tango. Ahí va. Y donde ahí van a encontrar bocha de músicos, artistas, orquestas, grupos de diferentes estilos, géneros. Van a encontrar de todo ahí. Así que si quieren chusmear por ahí, van a tener material. Remasa, recordando de vuelta en Spotify, ¿cómo es? Sonido Tango. Sonido Tango, ahí está, Remasa. Llámelo. Bueno, Dieguito, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tus charlas, por tu arte también, desde ese instrumento hermoso que es el contrabajo. Y como amigo, tío, gracias por regalarme tanta música en todos estos años de amistad. Muchas gracias, Ale. Lo mismo digo. Gracias por la charla, por siempre me dejas pensando cuando charlamos, de hecho, es importantísimo. Bueno, bueno. Y saludos a todos. Muy lindo, muy buen el programa, como se dice. No, muy lindo, de muy verdad. Muy buen programa. Dieguito, abrazo grande, saludo ahí a Meli y a todos. El domingo hay comilona en lo del Henry, no sé, fíjate. Así al aire. Al aire lo tira. Buena, Henry, contento, vamos. No, no, no, pero es capacidad limitada, imagínense, claro, hay que mantener el distanciamiento ¿es social. ¿Es la previa de la Masacre Fest? Como que vamos entrando en clima, bueno, diría yo, como que vamos entrando en clima. Ya llega la primavera. Ya llega. Dieguito, sí, Remasa. Ojalá esté lindo el domingo. Bueno, abrazos. Abrazo, Diego. Chao. Chao. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón. Y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón, las ruedas que te cruzaron de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar sobre ahumeante esa que pega al asfalto el dolor, a curar tu sed. Para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Hundís tus pies en el agua, negro aceite que se arrastra y alimenta tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta la horda marginal. A curar tu sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas.